Vamos a saludar a la diputada nacional Varinia Lichi Marín. ¿Cómo andás, Lichi? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Bueno, acá estamos con Juani de Pian. Y contanos primeras sensaciones después de lo que ocurrió en la semana, ¿no? Tanto fuera del Congreso como adentro. Estuviste en los dos lados y ¿con qué imágenes te quedás? Mira, la verdad es que nosotros teníamos planeada una sesión que fue pedida por varios bloques para poder avanzar en una declaración de emergencia para Bahía Blanca, viendo que el gobierno, para variar, ofreció, bueno, esta vez por lo menos nos ofreció algo, pero absolutamente mínimo. Entonces teníamos ese tema sí o sí, y todos los pedidos de informe y el pedido de juicio político y las interpelaciones que presentamos distintos bloques con respecto a la criptoestafa del presidente y sus funcionarios. Porque quienes retuitearon esto, entre otros, fue el presidente de la Cámara. Entonces, bueno, empezó la sesión, logramos sacarlo de Bahía Blanca, logramos aprobar que se emplace a las comisiones para que traten estas cosas que te digo. Cuando llega el momento de tratar lo nuestro, que era el pedido de juicio político para que la comisión empiece a trabajar, solo eso, no nos acompañaron con los votos, así que, bueno, solamente la izquierda, o sea, ni los radicales, ni el PRO, ni el, bueno, mucho menos el libertario. Bueno, ahí ya se generó una situación extraña, se siguió y luego se propuso derogar, hay un proyecto presentado, derogar las facultades que se le dieron al presidente en virtud de esta criptoestafa y demás, y de bueno, entender que ese tipo de facultades extraordinarias no se le puede dar a cualquiera, ni a cualquier presidente, ni a cualquiera que cometa ese tipo de cuestiones, sin tener el mínimo respeto por la investidura y por el voto que le dio tanta gente. Ahí es donde empiezan como a ponerse muy nerviosos los diputados, se empiezan a ir, se van, Menem empieza a estirar la sesión, a estirar, porque teníamos quórum. Cuando el presidente del bloque nuestro le dice finalmente, votemos, hay quórum, él espera, ingresan algunos de la Libertad Avanza, empiezan a amenazar a otros diputados, de ellos mismos, de su propio partido o de aliados, y empiezan a golpearse y empiezan a las piñas, y de esa manera Menem, donde bajó el número 128, dijo no hay quórum, levantó la sesión en forma intempestiva, con lo cual todos nos pusimos muy mal, porque veníamos medianamente bien, y esperó, y hizo toda esta maniobra, especuló, hasta el momento en que alguien, obviamente que en este caso fue Sago, y se levantó, pero también había otras dos diputadas libertarias sentadas, porque queríamos también ratificar las autoridades de la Comisión de Juicio Político, entre ellas Marcela Pagano, que fue elegida presidenta, y que luego el presidente de la Cámara dijo que él había suspendido esa reunión, queríamos tener por lo menos las autoridades ratificadas. Así que la verdad que eso fue una situación de mucha, a ver, es una mezcla de vergüenza con bronca, porque la verdad es que cuando no te queda, no tenemos margen de maniobra, no podés obligar al presidente a volver, o sea, bueno, y ver esa situación de violencia dentro del recinto, la verdad que es bastante triste. Y bueno, y después afuera se generó lo que todos vimos, un nivel de represión que no vemos cada miércoles, pero que ahora aplicaron el protocolo, digamos, desde muy temprano. Tuvimos que entrar, pasar por combate de los pozos, nos dejaron entrar por donde siempre entramos. Por supuesto, los gases nos dieron, fuimos un ratito a la marcha. No se podía estar porque esos gases que tiran son como muy livianos, se desparraman muy fácilmente por el viento. Entonces, cuando entré al palacio, ya la guardia del Congreso me dio barbijo, me explicó que tenía que dejar de limpiarme con ese pañuelo, que lo tirara y agarrara otro. Bueno, una cosa, viste, la verdad no me había tocado nunca vivir eso. Un nivel de violencia y de locura que solo se explica en el contexto de este gobierno y de esta situación, ¿no? Lichi, buen día. Juan de Pío te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan? Volviendo un poquito atrás a lo que estabas contando, o sea que armaron una pelea para que Sago se levante y aprieten el botón en el mismo momento que Sago se levanta para no dar quórum. No estoy segura de que haya sido armada, te digo la verdad, porque también para el caso también le gritaron muchas cosas a la diputada Pagano y a otra diputada Bonacci, que yo creo que fueron provocando y diciéndole, porque además veíamos al presidente del bloque de la Libertad Avanza y banca por banca pidiendo que se levanten, que se vayan, y creo que a él le empezaron a decir traidora, vos te puso Javier o no sé cómo era, no podés darle quórum y qué sé yo y qué sé cuánto, y él, bueno, finalmente reaccionó. Y cuando reaccionó se levantó, pero yo no creo que eso haya sido preparado porque, no por lo menos con el consentimiento del Estado, sino directamente se le ha levantado de entrada, ¿para qué va a hacer eso, no? Si nadie esperaba que él diera el quórum tampoco. Claro. Entonces, es muy difícil saber qué criterios usan, es muy difícil entenderlo. A mí me cuesta mucho entenderlo. ¿Y esas personas que ingresan, cómo ingresan? ¿Se puede pedir algún tipo de informe quiénes son esas personas que ingresaron a insultar al diputado? No, son otros diputados. Ah, los mismos diputados. Claro. Pensé que había entrado alguien de la Libertad. Pensé que te había entendido que había ingresado alguien de la Libertad Avanza y empezó a insultar. Ah, los mismos diputados. No, los mismos diputados. Por eso te digo, o sea, una cosa que viste realmente es... ¡Qué barbaridad! Es muy llamativa porque yo, bueno, este es mi cuarto año, me ha tocado vivir situaciones tensas. Me acuerdo una vez cuando Cecilia Moró era presidenta de la Cámara y todas las mujeres nos adelantamos al estrado porque empezaron a gritarle los diputados del PRO, entre ellos Ritondo, con gestos agresivos, desubicados, en fin, eso es lo máximo que había visto, pero bueno, ya pegarse trompadas en el medio del recinto entre diputados, y otros que trataban de separar, pero a la vez terminaban involucrados en lo mismo, y después venían otros, y así, realmente no lo había visto nunca. Y creo que es un reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque es lo mismo que vivimos afuera. Claro. La gran pregunta es cómo entraron como diputados. Pero bueno, ya pasó eso. ¿Qué vamos a hacer? Claro, exacto. Che, y Varinia, ¿cuál es el destino de la propuesta de terminar con las facultades delegadas? ¿Cómo sigue? Es un proyecto de ley que presentó Victoria Tolosa Paz con el acompañamiento de varios más. Lo que pedimos fue que se tratara sobre tablas. Porque no tiene dictamen todavía, tiene que ir a la comisión. Claro. Se pusieron. Pero también queremos emplazar a la comisión, porque ¿qué pasa? Todas estas cuestiones, como la moratoria que faltaba, porque vence el 22 o 23 de marzo, si no emplazamos a la comisión de presupuesto y de previsión para que se reúna para tratar este tema, no la van a reunir, porque de hecho no lo hacen. Imagínate que Esper, cuando llegó el presupuesto, hizo dos reuniones y dijo: como no hay acuerdo, no la reúno más. Tienen esas facultades por el reglamento. La única posibilidad es, dentro del pleno del cuerpo, en una sesión, pedir y emplazar a la comisión a que se reúna para tratar tal tema, tal día, tal hora. No lo logramos y nos quedamos sin el quórum. Entonces, la moratoria va a tener que esperar, y todos sabemos lo que significa, y lo que significa viendo los cuidados afuera también golpeados. Pero se ve que la sensibilidad que todos tenemos no es la misma. Por supuesto que vamos a insistir y vamos a pedir una sesión para pedir que se emplace a la comisión, porque sabemos que no la van a citar, porque es lo que vienen haciendo hasta ahora. En realidad lo que quieren es un congreso cerrado, dan todas las muestras, ya no saben cómo decir unos no, dice, pero es más que claro. La diputada de la izquierda no podía entrar a votar, no la dejaba la policía entrar a votar. Ya una cosa, viste, que dice, bueno, acá, o sea, no quieren que funcionemos directamente. Entonces, algo que costó tanto, porque me acuerdo cuando fue la reforma del 94, las cámaras, ambas cámaras, trabajaban, creo que era de mayo a septiembre, en sesiones ordinarias, nada más. Todo el resto de los meses era solo sesiones extraordinarias con lo que pidiera el Poder Ejecutivo. Esa fue una discusión que se dio en la convención para lograr que hubiera más meses donde el Congreso pueda tratar los temas en sesiones ordinarias. Si no, quedás a merced de lo que quiera el Ejecutivo. Bueno, se logra eso, no les gusta eso, evidentemente, entonces están todo el tiempo generando este tipo de cuestiones, nombrando jueces en comisión a dos días de que empiecen las sesiones ordinarias, sin necesidad, sin urgencia, sin nada. Bueno, viste, por eso te digo, yo la lógica ya hace tiempo que la abandoné para interpretarlo, porque no lo puedo entender. Soy sincera, me cuesta mucho. ¿Y cómo nos pasa un poco en general que miramos el panorama político también a veces con lo acabas de describir vos, con una sensibilidad que a lo mejor no es la que tienen hoy quienes cortan el bacalao, en otros tiempos, aún con disidencias y sabiendo que el manejo del poder no es de carmelitas descalzas y etcétera, pero desde el análisis uno podía mirar y decir, bueno, esto va más o menos por acá. Te pregunto, se ha utilizado la metáfora desde hace semanas de que el reloj de arena se dio vuelta. Acabamos de hablar recién con un militante que fue el que acudió en auxilio del fotógrafo Pablo Grillo en el momento en que fue atacado por la policía, que dice que interpreta que él ve que esto es el principio del fin del gobierno. Hay otras manifestaciones en el sentido de que el gobierno ha recibido en las últimas semanas cuestionamientos que atravesaron esa caja de cristal en la que parecía estar. ¿Qué ves vos? ¿Ves eso o crees que todavía el respaldo de una porción social, incluso mayoritaria, existe? Mira, yo te puedo decir lo que veo como humilde ciudadana, digamos, ¿no? Porque ya te digo, la lógica política la perdí con este gobierno y no la logro encontrar todavía. Lo que veo es que hasta hace un tiempo yo veía a la gente muy triste, muy frustrada, y hoy veo como una bronca que se expresa en la calle, esa bronca que no está dirigida a alguien en particular, sino a todos, que me hace acordar al 2001, ¿me entendés? Que me hace acordar el que se vayan todos, porque es como una bronca generalizada de la misma frustración y de venida de esto, de tampoco puedo reclamar. Estamos hablando de jubilados que cobran 340 mil pesos, creo que es. No estamos hablando de que están pidiendo viajar a París, a la Costa Azul, no. Y bueno, finalmente Patricia Bullrich, que es la ministra a cargo de esto, dice que están programando un golpe de Estado. Sí, te pongo, mira, para sostener esta idea, el presidente insiste con esto, está por viajar a España, tenía un viaje programado a España, acaba de suspenderlo hace un ratito, también con este argumento, ¿no? Que tiene que quedarse a cuidar. Qué raro, porque en general lo que hace es irse, me parece que en todo caso lo que tiene es mucha desconfianza de su propia vicepresidenta. De todas formas, yo siento que las balas empezaron a entrarle, metafóricamente, obviamente, ¿no? Sí. Desde el momento de la estafa. Creo que ahí fue como un punto de inflexión, porque él hasta ahora venía con esto de que los peronistas son corruptos, los radicales son inútiles, de eso no sé qué. Y ahora, ¿cómo explica esto? Hubo gente que se llenó de plata, tenemos demandas en varios países del mundo, él está involucrado, él tuiteó, él después lo quiso corregir, después pidió disculpas, después no sé qué. Bueno, quedaron todos los dedos ahí marcados, nosotros pedimos de todo, ¿no? Desde una comisión investigadora, porque también queremos que venga Karina Milei, también hemos escuchado que ella cobraba para dar entrevistas al presidente de la Nación. O sea, bueno, suena todo muy regular, y yo creo que eso tiene que haber afectado en la concepción o en la imagen, por lo menos, que la gente tenía de él, porque justamente se cansó de hablar de que él venía a cambiar todo esto, y yo me imagino cualquier votante leyendo ahora que cobraban para dar una entrevista. La verdad, tristísimo. Yo creo que la sensación hoy es diferente. Lo vamos a saber seguramente cuando llegue el momento de las elecciones. Pero yo creo que su imagen no está como hace unos meses. Yo creo que ha bajado, y ha bajado mucho. Y en ese contexto, Varinia, ¿cómo ves el peronismo? Porque también, digamos, bueno, no somos el mejor ejemplo de orden. A ver, no hablo de la Pampa, lo en general. Estamos en un proceso de renovación de autoridades a nivel nacional, estamos viendo un mecanismo de intervención de del PJ de algunas provincias. Habrá que ver qué es lo que resulta de eso, si eso genera una tranquilidad en esos distritos, o al revés, genera una expulsión de alguna gente, o por lo menos una salida intempestiva de alguno. Eso también va a tener mucho que ver. Tenemos esta situación en la provincia de Buenos Aires que no se le escapa absolutamente a nadie, lo vemos inclusive en el bloque. Pero yo creo que el peronismo tiene que encontrar un mecanismo unido. Confío mucho en los gobernadores, confío en que se pueda torcer un poco la actitud que está teniendo por ahí la CGT, la más formal, que ahora han anunciado un paro para antes de abril. Entonces, espero que si nosotros logramos organizarnos en un proyecto en común, que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, con la preocupación que tienen absolutamente todas las provincias, con el daño que se le ha generado a la provincia de La Pampa, porque después las rutas se rompen, pero no van a decir a Milei que dejó de hacer las rutas, se lo piden a Cilioto. Mm. ¿Viste? Y si tenés algún problema en la ciudad también, se la pedirán en Nápoles. Y bueno, en algún momento hay que empezar a dar vuelta a ese aparato comunicacional que también nos destroza porque lo saben manejar muy bien, y le tenemos que encontrar la vuelta y proponer otro modelo bien armado entre todos, ya no uno solo, uno decidiendo. Creo que entre todos tenemos que armarlo, entre todos tenemos que pensar cuál es la mejor salida para que la gente deje de sufrir todo esto, ¿no? Lichi, gracias. Y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, siempre digo lo mismo, no vamos a bajar los brazos, no nos van a doblegar, nosotros seguimos en el Bloque Unido, seguimos pensando lo mismo, seguimos representando a quienes nos votaron, que hoy están siendo golpeados, que es las clases más humildes y la clase media inclusive. Por ende vamos a seguir insistiendo, por ejemplo, para lograr la cesión por la moratoria. Nosotros no vamos a dejar de insistir por esos derechos que los consideramos una conquista y que hoy los quieren borrar de un plumazo, generando desempleo, pobreza, indigencia hasta el infinito. Que cuenten con nosotros, porque vamos a seguir peleando por estas cosas en las que creemos, estamos convencidos. Gracias de vuelta. Bueno, gracias a ustedes. Varinha Marín, diputada nacional del peronismo, acaba de decir que en su mirada, por lo menos, las balas metafóricamente empezaron a entrarle al gobierno desde que se conoció la estafa.